En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 24 de julio. Lo más curioso que hay en la vida es el espectáculo de la muerte, dijo Edmundo Mantés en el mismo momento que nacía, un día como hoy, pero en 1802, Alejandro Dumas. 24 de julio. Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible, a quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo, ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación. Un día como hoy, pero en 1958, el entonces presidente de la República Argentina, Arturo Frondizi, anunció su política sobre el petróleo. 24 de julio. Ninguna cigüeña. Él llegó con un Cadillac fabuloso. ¿Vos sabés cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabés. Vos sabés. Un día como hoy, pero en 1964, nació Vicentico. ¿Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mí? No, si vos sabés, el día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabés. Ah, y un día como hoy, Montag apagó un incendio de libros. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.